Hola amigos, les habla María Teresa Alvear y quiero contarles las versiones sobre el nombre de Puente Alto. Dos versiones existen, ninguna confirmada, del nombre de esta ciudad. Buscando su origen en archivos, investigando en las primeras actas municipales, tampoco aparece el motivo de este nombre. Pero aquí expongo ambas versiones para que cada lector saque sus conclusiones. Un culto negociante en historia chilena, un extranjero cuyo nombre no se conoce, que a fuerza de leer y estudiar episodios chilenos y en su afán de divulgación histórica, afirma conocer el hecho que diera lugar a este nombre hace ya muchos años, pero muchos años. Esta es la relación. El conquistador Francisco de Villagra, con un gran número de sus recios soldados, salió de Santiago al sur un día cualquiera. Se trataba de asegurar caminos, de conquistar tierras y posible fortuna en nombre del rey de España por derecho divino. Entonces eran boscos estos campos, dificultaba su avance, había que trabajar fuerte para hacerlo, el hacha en una mano y el arcabuz en la otra. Eran las herramientas que iban talando troncos y ramajes. El término de un día sorprendió a los soldados españoles junto a la ribera norte de un río, el Maipo, cuyas aguas eran francamente peligrosas por el torrente de su caudal. Por orden del capitán se dispusieron a pasar la noche allí, esperando que el siguiente día les indicara la mejor forma de cruzar este torrente. Pero los indios que habitaban estas regiones y habían visto la llegada de los invasores, con las primeras sombras de la noche, vigilantes y astutos que observaban todos sus movimientos desde el otro lado, armaron un alto puente de livianos maderos y fuertes ramas firmemente atadas y sostenidas entre sí con los primitivos medios que poseían. Con el sacrificio de unos pocos que el torrente se llevó, armaron a medianoche el puente sobre el río, o sea, el medio que les facilitara el paso rápido de orilla a orilla. Y cayeron los indios con su característico grito de combate sobre los soldados de España, que se disponían a descansar. Pero estos, conocedores de su oficio, dormían con el trabuco, el hacha y el espadón a mano y repelieron con éxito el ataque. En el combate perdió la vida el jefe indio. Sin tener quien los mandara, los indios huyeron por el mismo puente, seguidos de cerca por los conquistadores. En carta de Francisco Villagrán al rey de España, daba cuenta de su victoria sobre los indios en el combate de Puente Alto. Este puente y este combate se habrían efectuado frente al Cerro de la Cruz, que enfrenta al cementerio de los Bajos de Mena. Todo tiempo pasado fue mejor.